¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos en un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde creemos en la labor científica e intentamos poner al alcance de todos el conocimiento confiable que produce su comunidad. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que se queden con nosotros durante toda esta hora, porque nuestro tema de hoy estará muy interesante. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Antes de comenzar con nuestro tema, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252, que pueden escribirnos al WhatsApp 55-40-61-54-59, encontrarnos en el Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y en la página web www.lavoladora.org. También pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Ahí pueden encontrar los links a todos los programas que hemos grabado a lo largo del año y pueden hacernos sus preguntas o pueden hacernos sugerencias respecto a los temas que les gustaría que abordemos. Para comenzar con nuestro tema, les comentamos que cada año, el 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. Esto con el objetivo de aumentar nuestra concientización y promover la prevención y control de esta enfermedad. Se estima que cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos de cáncer y que esta enfermedad provoca alrededor de 9.6 millones de muertes al año. Aunque cada vez sabemos más acerca del cáncer, también es mucho lo que aún desconocemos. El tema es muy amplio, pero con motivo de esta fecha, en nuestro programa de hoy quisimos hablar de un tipo de cáncer en particular, un tipo de cáncer que aunque puede tener diferentes causas, hay un hábito específico que se sabe que está muy asociado con la enfermedad y que está en nuestro poder evitarlo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos ayudará a comprender ¿qué ciencia con el cáncer de pulmón? Esta realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón. Como nos menciona Tania, pues el día de hoy vamos a hablar específicamente del cáncer de pulmón y por eso tenemos invitada a la doctora Vianey Rodríguez. Ella es bióloga celular de formación, también realizó la maestría y el doctorado, por los cuales obtuvo mención honorífica en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Igualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado numerosos artículos de sus investigaciones en revistas tanto nacionales como internacionales. Igualmente ha sido editora de revistas científicas y ha participado en numerosos congresos y conferencias y además imparte cursos a nivel licenciatura y posgrado también dentro de la UNAM. Su línea de investigación está basada en las diferencias clínicas y biológicas que se observan en el cáncer pulmonar entre hombres y mujeres. Y también dirige y participa en diversos proyectos de investigación en colaboración tanto con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, así como con el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Vianey. Es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bienvenida. Y lo primero que nos gustaría preguntarte es saber de dónde nació tu interés por estudiar el cáncer de pulmón. Bueno, para empezar, como comentaba Tania hace un momento, pues el cáncer es una de las causas principales de muerte a nivel mundial, ¿no? Sabemos que es una de las enfermedades que cobra más vidas anualmente. Como comentaba bien hace un momento también, pues casi 10 millones de fallecimientos se registraron nada más en el 2020. Y mi interés de estudiar el cáncer pulmonar es que, pues, de entre todos los tipos de cáncer que existen, el cáncer pulmonar es el que presenta la mayor incidencia, es decir, el mayor número de nuevos casos cada año y también es el cáncer más mortal de entre todos los tipos de cáncer que existen. Por eso es mi interés, pues, de estudiar esta enfermedad, ¿no? Que es tan importante no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Muy bien, y pues ya entrando de lleno en nuestro tema del día de hoy, pues vamos a hablar específicamente de un tipo de cáncer, pero creo que valdría la pena hablar acerca del cáncer en general. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría hacerte en relación con el tema es específicamente, ¿cómo podríamos definir el cáncer? ¿Qué es? Así es, mira. Bueno, el cáncer es una enfermedad que se produce cuando las células de alguna parte de nuestro cuerpo adquieren características anormales, como por ejemplo una proliferación descontrolada, la evasión a la muerte celular, el metabolismo anormal, la capacidad de adquirir mutaciones y de no repararlas, y también tiene la capacidad de evadir a nuestro sistema inmunológico y la capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos en la zona en donde están creciendo, ¿no? Porque requieren muchos más nutrientes y en etapas finales, pues estas células que ya tienen todas estas características anormales también adquieren la capacidad de migrar a otros órganos distantes de donde se originan. Y a esta invasión y la formación de nuevos tumores es lo que llamamos metástasis. Esta metástasis produce la disfunción de o los órganos en donde estas células van a proliferar y a migrar, produciendo pues fallas sistémicas, lo que lleva a la muerte de los pacientes, ¿no? Muchas veces sabemos que la metástasis es lo que hace que los pacientes pues terminen muriendo por esta enfermedad. Podríamos decir que son células desobedientes, ¿no? Que no se acoplan a las normas que rigen a las demás células, ¿no? Así es, son células que adquieren capacidades diferentes y que se rigen por sus propias pues características y por sus propios estímulos, ¿no? Evadiendo los estímulos de paro o de control que existen habitualmente en nuestro cuerpo. Y en particular, ¿cómo se manifiesta en los pulmones? Sí, bueno, a diferencia de otros tipos de cáncer que pueden ser identificados rápidamente, ¿no? Como el cáncer de mama, porque se palpa, ¿no? Existen en sitios en donde pueden ser visibles, ¿no? Pues todos los cánceres, incluyendo al de pulmón, que se encuentran en nuestras vísceras, pues no dan prácticamente muchos signos o síntomas clínicos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de pulmón clínicamente se va a manifestar con síntomas pues algo generales. Por ejemplo, una tos, ¿no? Una tos que es persistente, que no desaparece con el tiempo. Puede ser también una tos que tenga lo que llamamos tos productiva, ¿no? Una tos que tenga como esputos, salivas o flemas, ¿no? Y pues en etapas como más tardías, pues también los pacientes pueden presentar tos o expectoración con sangre, ¿no? Lo que llamamos hemoptisis. También se puede producir dolor en el pecho, ¿no? Que a menudo pues va a empeorar con la respiración, ¿no? O sea, está el dolor y se hace mucho más intenso cuando la gente pues respira o cuando los pacientes respiran. También el paciente puede referir algo de cambios en la voz, algo de ronquera, dificultad para respirar, cansancio, que es muy habitual, ¿no? En todos los tipos de cáncer, ¿no? Cansancio de pequeño o mediano esfuerzo, infecciones que están persistentes, ¿no? Que puede ser una bronquitis o una neumonía que no desaparecen, que están todo el tiempo y hacen que los pacientes tengan síntomas recurrentes, sonidos pulmonares, ¿no? Que pueden ser como sibilancias, obviamente acompañado de todo lo demás, ¿no? Porque sibilancias solas, pues también pueden asociarse a otras enfermedades como asma y otras enfermedades respiratorias. Y bueno, sabemos también que es muy importante, ¿no? Y que se ve en todos los tipos de cáncer, pues la pérdida de peso, ¿no? Y esto es porque pues las células tumorales están tomando todos los nutrientes pues para poder reproducirse y hacer todas sus funciones como células malignas. Entonces los pacientes refieren una pérdida importante de peso sin una razón aparente, ¿no? Sin estar haciendo ejercicio, sin estar haciendo dieta, sin nada, los pacientes pierden mucho peso en poco tiempo. Entonces esas serían como las características generales, ¿no? Que pueden presentarse en un paciente con con, pues con un cáncer ya básicamente establecido. Y estas mismas las podríamos considerar como señales de alarma, o sea, si alguien presenta varias de estas condiciones que nos mencionan, ¿ya son señales de que algo puede estar pasando o hay algunas otras que podrían darnos mayores indicios de que posiblemente eso puede tener cáncer pulmonar? Exacto, pues mira, las señales de alarma son pues todas las anteriores, ¿no? En realidad, pues el paciente va presentando diferentes síntomas, ¿no? Que pueden irse agravando, ¿no? Pero es necesario que los pacientes que empiezan pues con una tos persistente, que aún con medicamentos y demás, pues pasan días, semanas y semanas y no se quita, es necesario que vayan a una revisión médica. Obviamente si ya hay tos con expectoración y hemoptisis, o sea, tos con sangre, pues evidentemente ya hay algo muy malo y hay que ir a checarse, ¿no? Pero datos que parecerían que no son tan importantes como disnea, dificultad para respirar, cansancio, debilidad, pues es necesario. O sea, no es necesario que se acumulen todas para poder ir a una revisión. Datos de alarma, pues cualquiera de estos que pueda ser persistente y que no se vaya, ¿no? Entonces, algo importante es eso, que no esperemos, ¿no?, a que tengamos todos estos datos para para acudir al médico. Recuerden que aquí, para detectar cualquier enfermedad, no solamente el cáncer, pero en el cáncer se vuelve prioritario el tiempo, ¿no? El tiempo en el que pueda ser detectado un tipo de cáncer, ¿no? Un tumor en particular. El cáncer de pulmón, pues debido a los pocos síntomas que da, pues es bien importante que ante cualquier cambio en nuestro funcionamiento, ¿no?, pues acudamos a chequeo. Sí, como dices, que no es un cáncer que podemos palpar, ¿no? Entonces más bien tendríamos que estar atentos a estas otras señales que podrían indicarnos que algo no está funcionando bien, ¿no? Así es. Bueno, y en otros tipos de cáncer también vemos que hay edades a las que son más frecuentes, ¿no?, que se presenten, y determinados grupos de la población, ¿no? No sé, aquí en el cáncer de pulmón, ¿cuándo es más común que se presente? Bueno, esa respuesta ha ido cambiando con el tiempo porque evidentemente el cáncer en general es más una enfermedad de adultos mayores, ¿no? Se ve frecuentemente en adultos, pues a partir de los 50 años en adelante, ¿no? 60, 70, 80. Sin embargo, evidentemente también hay cánceres, ¿no?, que son más de jóvenes, pero en particular el cáncer de pulmón, la edad más frecuente es en adultos mayores. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha visto que cada vez hay más pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes de 30, 40 años, ¿no?, que sufren cáncer de pulmón. Entonces, las edades, pues, han ido variando. Creemos, ¿no?, que debido a los factores de riesgo, a la exposición a factores de riesgo. ¿Y cuáles serían estos factores de riesgo que nos hacen propensos a padecerlo? Sí, ¿qué nos hace más propensos a padecerlo? Pues son dos, los factores genéticos, ¿no?, y los factores de riesgo, como bien mencionan. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Bueno, pues hay varios. El más conocido por todos nosotros es el hábito tabáquico, ¿no?, los cigarros. Todos los pacientes que fuman tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, el tipo de cáncer de pulmón actualmente más frecuente en el mundo es un tipo de cáncer que es el adenocarcinoma, que se presenta también en no fumadores. Entonces, si hay no fumadores que tienen cáncer de pulmón, ¿cuáles son los otros factores de riesgo que me llevan a desarrollar un tumor en los pulmones? Bueno, hay varios, ¿no? La exposición pasiva, ¿no?, o los fumadores pasivos, ¿no?, también son, pues, pacientes que desarrollan cáncer pulmonar. La exposición a humo de leña. El humo de leña es otro de los factores súper mega importantes para el desarrollo de cáncer de pulmón. La exposición a vapores de aceite de cocina, ¿no? En nuestro país no acostumbramos a cocinar a elevadas temperaturas, ¿no?, a llevar elevadas temperaturas el aceite como para que se vaporice, pero en otros países y en otras regiones del mundo sí es importante, como en China, en la India, etcétera. Ahí las personas sí que desarrollan cáncer de pulmón por este factor de riesgo. En nuestro país más bien es por tabaquismo y por humo de leña, que también desafortunadamente en provincia, ¿no?, la gente sigue calentando sus hogares, cocinando con humo de leña, y a la larga, ¿no?, el estar expuestos muchos años al humo de leña diario o por muchas horas predispone de manera muy, muy importante al desarrollo de cáncer de pulmón. Otros factores de riesgo son, por ejemplo, la exposición a asbestos, ¿no? También es importante, se ha visto una relación ahí de exposición por este tipo de compuestos. Otro es la contaminación del aire. Se ha visto que en ciudades contaminadas, ¿no?, o en países con alta contaminación, los pacientes, bueno, las personas, ¿no?, pueden generar y desarrollar cáncer de pulmón. Y hay otros muchos factores que predisponen, como les decía, los factores genéticos. Se ha visto que personas que tienen

De hecho, ya se sabe, ¿no?, que la enfermedad es diferente. O sea, el cáncer que desarrolla un fumador es súper mega diferente al cáncer que desarrolla una persona no fumadora. Entonces, la respuesta ¿es una enfermedad diferente? Sí, de hecho sí. El hábito tabáquico y los carcinógenos que contiene, pues, el cigarro, ¿no?, predisponen a desarrollar diferentes tipos de cáncer en personas fumadoras comparado con las personas que no fuman. Por ejemplo, en las personas que son fumadoras se desarrolla frecuentemente el tipo epidermoide, que es un tipo de cáncer mucho más agresivo, y las personas que son no fumadoras desarrollan más frecuentemente el adenocarcinoma, que les comentaba que es actualmente el tipo de cáncer como más frecuente, ¿no? Además del tipo histológico, las mutaciones que se presentan en los diferentes tipos de cáncer de un fumador y un no fumador también son diferentes. Por ejemplo, las personas que fuman frecuentemente desarrollan mutaciones, ¿no?, en un gen particular que se llama KRAS, y las personas que no fuman frecuentemente desarrollan mutaciones en otros genes, como por ejemplo EGFR. Entonces, ¿son diferentes los tumores en cuanto a su histología? Sí, en cuanto a su comportamiento también vemos que los tumores de los fumadores son mucho más agresivos, mucho más metastásicos, ¿no? Y los tumores de las personas no fumadoras tienen otras mutaciones, otra histología, otro comportamiento, sí. Entonces, claro que sí es una enfermedad sumamente diferente y tiene mucho que ver, pues, justo con la exposición a los carcinógenos, ¿no? Los carcinógenos que tiene el cigarro, pues, hacen que las células de nuestro pulmón puedan adquirir ciertas mutaciones que son diferentes a los tumores que son generados por otros factores de riesgo, ¿no?, independientes al hábito tabáquico. Y bueno, mencionas que el tipo de cáncer que actualmente es el más común es el que les da a los no fumadores. ¿Se sabe a qué se debe esto? ¿Por qué es ahorita el que tiene mayor prevalencia? Sí, esa es una pregunta súper interesante, porque anteriormente se creía que el factor más importante y determinante para desarrollar cáncer de pulmón era el cigarro. Sin embargo, actualmente, bueno, hace unas décadas que corremos con, desafortunadamente, que se desarrolla cáncer de pulmón en pacientes no fumadores. Entonces, estamos investigando qué otros factores de riesgo no son importantes para el desarrollo de este tipo de cáncer. Y como sabemos, pues, muchos factores tienen que confluir, ¿no?, para poder desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, como les comentaba hace un momento, ¿no?, tiene que ver mucho con la exposición a un tipo de factor y a un tipo de población en particular. Por ejemplo, en México les comentaba que muchos pacientes que desarrollan adenocarcinoma, ¿no?, que es el cáncer de los no fumadores, y personas que no fuman, lo desarrollan por la exposición a humo de leña, ¿no? Es el segundo factor importante, que es independiente del hábito tabáquico. Ahora, por ejemplo, también en China, ¿no?, les comentaba hace un momento que ahí no es el factor de riesgo el humo de leña ni el hábito tabáquico, sino allá es la contaminación del aire. El aire es tan contaminado que tiene muchos carcinógenos, entonces los pacientes que llegan a desarrollar cáncer de pulmón se asocian mucho a la exposición a la contaminación del aire. En otros países, por ejemplo, los que les comentaba que las mujeres, ¿no?, cocinan con estos aceites a altas temperaturas donde se generan estos vapores y son inhalados por las mujeres, pues desarrollan también cáncer de pulmón. Entonces, bueno, tiene que ver con la exposición a otros factores de riesgo, ¿no? Y hay otros muchos, pues, que desconocemos, ¿no? La verdad es que hay pacientes que no estuvieron expuestos a humo de leña, no son fumadores pasivos, que esa es la otra, ¿no? Muchos pacientes que no fuman son fumadores pasivos en casa, tienen a un papá, mamá, o algún hermano, algún fumador, y pues están inhalando todo el tiempo los carcinógenos del cigarro. Entonces, a pesar de esto, hay pacientes que no están expuestos a ninguno de estos factores y desarrollan cáncer, ¿no? Bueno, entonces sabemos que puede haber alguna predisposición genética, ¿no?, alguna cuestión familiar que pueda llevarlos a desarrollar este tipo de enfermedad, y pues muchos de los otros factores la verdad es que se siguen investigando, ¿no? Es importante saber en qué país estamos, cuál es el tipo de vida que tiene esa población en particular, para saber a qué factor de riesgo está expuesto predominantemente que pueda llevarlo a desarrollar este tipo de tumor. Entonces, pues, la verdad es que es un conjunto de factores y muchos de ellos, pues, seguimos investigándolos. Claro, y al ser tantos los otros factores que provocan cáncer, además del hábito de fumar, pues tiene sentido, ¿no?, que entonces por eso sea el tipo de cáncer con mayor prevalencia, ¿no? Simplemente el hecho de vivir en una gran ciudad en donde seguramente hay muchos contaminantes, pues ya es un factor que juega en contra, ¿no?, independientemente de si fumamos o no fumamos, ¿no? Entonces me imagino que por eso es el de mayor prevalencia. Así es, y es súper interesante porque recuerden que, bueno, pues estamos expuestos a un montón de cosas, ¿no? O sea, bueno, un paciente que a lo mejor desarrolla cáncer de pulmón era fumador, pero también vivía en una ciudad contaminada, pero además no comía saludablemente, además no hacía ejercicio, además tenía una vida súper estresante, además, pues de repente se exponía a humo de leña. Entonces, bueno, todos, en realidad todos los seres humanos estamos expuestos a una gran cantidad de factores de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo importante, ¿no?, sería conocer esos factores de riesgo y disminuir la exposición que tenemos a ellos, ¿no? Ahora también hay radiación, la tierra tiene radiación, o sea, todos los materiales tienen radiación y estamos expuestos a una gran cantidad de factores, ¿no? Los mismos celulares, computadoras, no sé, todo. Entonces es un conjunto, la verdad, de factores de riesgo a los que estamos expuestos actualmente, ¿no? Entonces de ahí que la importancia de conocer todos estos y pues reducir, ¿no?, la exposición a ellos y pues cuidarnos, cuidar nuestra salud, alimentarnos correctamente, hacer ejercicio, etcétera. Claro, tenemos amenazas por todos lados. Sí. ¿Y hay alguna diferencia entre el tipo de cáncer que desarrollan hombres y mujeres, el tipo de cáncer pulmonar? Sí, fíjate que hemos estado viendo, ¿no?, en los últimos años que evidentemente las mujeres desarrollan un tipo histológico diferente al de los hombres, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, desarrollan más frecuentemente adenocarcinoma, mientras que los hombres desarrollan epidermoide. Las mutaciones, ¿no?, también la carga mutacional es diferente, mientras que los hombres tienen más carras, por ejemplo, las mujeres más EGFR. El comportamiento del tumor también es diferente. Las mujeres sobreviven más, o sea, tienen una supervivencia mayor que los hombres, ¿no? Hablando de las mujeres mayores, las mujeres que son posmenopáusicas, ¿no? Porque hemos visto, curiosamente, que las mujeres jóvenes, aquellas mujeres que tienen, pues, niveles estrogénicos altos y demás, mueren mucho más pronto que mujeres más grandes y hombres, ¿no? Entonces, de ahí justo que en nuestro laboratorio investigamos el efecto de las hormonas, ¿no? Pero bueno, también otra de las diferencias entre hombres y mujeres es la respuesta a tratamientos, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, las mujeres responden mejor a quimioterapia, ¿no?, y a la terapia blanco, ¿no? Las mujeres también responden mejor. Sin embargo, los hombres responden mejor a inmunoterapia, ¿no? Ya les hablaremos un poquito más adelante de estas diferencias o en qué consisten este tipo de tratamientos. Pero bueno, sí existen diferencias claras entre hombres y mujeres, lo que nos hace pensar, y ya es aceptado, ¿no?, a nivel mundial, que el cáncer de pulmón, en particular el tipo de adenocarcinoma, ¿no?, este tipo de cáncer de pulmón que les decía que es el más frecuente, este tipo sí es un tipo de enfermedad diferente o que se muestra diferente en varios aspectos entre hombres y mujeres. Bueno, y antes de pasar a específicamente lo que hacen en tu laboratorio, te queremos preguntar cómo es el tratamiento, ¿no?, del cáncer de pulmón, qué fases presenta o cómo se ataca este cáncer. Sí, pues miren, el tratamiento depende totalmente del estadio en el que se detecte este tipo de cáncer, ¿no? Como todos los tipos de cáncer. Todos los tipos de cáncer, ya sea del órgano del que estamos hablando, el tratamiento va a depender siempre del estadio en el que se encuentra la enfermedad. Desafortunadamente, más del 80% de los tumores pulmonares, ¿no?, como les comentaba en algún momento en la entrevista, se detectan en estadios bien avanzados, en estadios 4, lo que significa que, pues, el tumor ha alcanzado otros órganos. Y por ello, pues, es un cáncer, ¿no?, con alta mortalidad debido a eso. Y los pacientes pueden ser tratados de diferentes maneras, ¿no? Como el tumor ha sido diseminado por diferentes órganos en nuestro cuerpo, ¿no? Pueden ser tratados de primera instancia con quimioterapia. La quimioterapia consiste en introducir a los pacientes un fármaco, ¿no?, que es tóxico para las células y que impide que las células, pues, puedan seguirse reproduciendo, ¿no? Va a atacar principalmente aquellas células que tienen una alta tasa de reproducción, ¿no?, que son las células tumorales. Sin embargo, también ataca, ¿no?, la quimioterapia, desafortunadamente, también es tóxica y ataca otras células normales de nuestro cuerpo. Por eso es que los pacientes, pues, cursan con vómito, con pérdida de cabello, etcétera, porque son zonas, ¿no?, que tienen alta proliferación en nuestro cuerpo. Los pacientes, pues, también pueden ser tratados con radioterapia con la intención de disminuir el tamaño de los tumores y poderlos atacar de forma más sencilla, y con terapia dirigida. Esta terapia blanco que llamamos, ¿no?, es una terapia que consiste en inhibir la función de ciertas proteínas que han sido mutadas en las células tumorales. Y bueno, pues disminuye las capacidades de las células malignas de favorecer la progresión de esta enfermedad. Y otra de las terapias que actualmente es muy importante es la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste básicamente en estimular a las células de nuestro sistema inmunológico para poder atacar a las células tumorales, ¿no? O en introducir anticuerpos, ¿no?, para poder poder bloquear ciertas vías de señalización en las células tumorales. Y es una terapia mucho menos tóxica, por así decirlo, y tiene mucho mayor éxito, ¿no? Entonces, afortunadamente, la inmunoterapia actualmente también se usa en el cáncer de pulmón, como en muchos otros tipos de cáncer, y ha incrementado la sobrevida de los pacientes hasta 5 años, ¿no? Que antes no se veía eso. Desafortunadamente, ahora sí que el contra de todo esto es que pocos pacientes pueden ser tratados con terapia blanco, que es una de las terapias pues, con mayor éxito, ¿no? Y con inmunoterapia. Pocos pacientes. ¿Por qué? Pues porque para que se puedan tratar los pacientes con estas dos terapias, necesitan exhibir o tener ciertas características en los tumores, ¿no? Como la expresión de algunos genes o genes mutados, ¿no? O la expresión de algunos blancos, ¿no? Que son proteínas, por ejemplo, como PD-L1 y otras proteínas que se utilizan en la inmunoterapia. Entonces, un porcentaje, fíjense, un porcentaje súper pequeño, que es nada más como el 20% de los pacientes, 20, 15%, 30%. Entonces, todos los demás pacientes pues quedan a expensas, ¿no? De terapias mucho menos específicas como la quimioterapia. De ahí la importancia, ¿no? De seguir investigando pues nuevas proteínas que puedan ser bloqueadas para incrementar pues la posibilidad de que tengan los pacientes más opciones de tratamiento. Claro, como decíamos en un principio, pues todavía es mucho, ¿no? Lo que falta por investigar en torno a esta enfermedad. Sin embargo, también es muy bueno, ¿no? Que cada vez hay más opciones de tratamiento y, bueno, esperemos que en un futuro, pues, todavía pueda mejorar este asunto, ¿no? Así es, esa es la intención. Por el momento, vamos a hacer una pausa aquí en cuanto a nuestro tema de hoy. Los vamos a dejar con nuestra canción científica de la semana. La canción es Me Haces Existir, del grupo Monocordio. Esta canción tiene relación con el mundo científico porque el vocalista del grupo Monocordio está muy relacionado con temas de divulgación científica. Él no tiene una formación de científico como tal, pero seguramente lo conocen o lo han visto alguna vez porque ha participado en el programa de divulgación científica La Oveja Eléctrica, que conduce Pepe Gordon. Él se encarga de componer canciones en torno a los temas científicos que se abordan en el programa. Entonces los dejamos con la canción Me Haces Existir de el grupo Monocordio. Yo no necesito andar deprisa. Si yo tengo tu sonrisa, yo no necesito casi nada. Si yo siento tu mirada, eso necesito para subsistir de todo lo demás. Yo puedo prescindir. Necesito de noticias, si yo siento tus caricias. Yo no necesito más excesos, pues mi vicio son tus besos. Eso necesito para subsistir. Necesito de la fama, si te tengo aquí en mi cama. Yo no necesito de la moda, pues tu cuerpo me acomoda. Eso necesito para subsistir de todo lo demás. Presumir. Ahora sí, es tiempo de pasar a, bueno, de preguntarte qué es lo que realizas en cuanto a investigación relacionado con el cáncer de pulmón. Bueno, sabemos que trabajas estas diferencias, ¿no? Entre el cómo le da el cáncer a los hombres y a las mujeres, ¿no? Si nos puedas explicar un poquito más qué es lo que haces en esta investigación. Desde hace algunos años en mi grupo de investigación nos dedicamos en particular a estudiar justo estas diferencias en el cáncer pulmonar entre hombres y mujeres y cómo es que las hormonas sexuales, ¿no?, pueden impactar, ¿no?, la progresión de este tipo de cáncer y su relación también con la terapia. Ahí está otro factor entonces, ¿no?, de los que hablábamos, ya estamos hablando de estas hormonas, ¿no?, ya juegan un papel también importante entonces, ¿no?, en el desarrollo del cáncer. Así es, justo estas diferencias, ¿no?, que existen tan marcadas entre los hombres y las mujeres, pues nos hicieron pensar que probablemente las hormonas sexuales podrían estar llevando, ¿no?, o sustentando estas diferencias, porque justo lo que es diferente entre hombres y mujeres, ¿no?, aparte del sexo biológico, pues son las hormonas, ¿no?, la participación de las hormonas en nuestros diferentes tejidos, ¿no?, y cómo es que regulan la función de diferentes órganos, ¿no?, no solamente los reproductivos, sino otros. Bueno, y entonces en particular creo que valdría la pena regresarnos a lo más básico y que nos explicaras un poquito, pues, cuál es la función de estas hormonas en nuestro cuerpo en general. Y creo que en particular de los estrógenos, ¿no?, que parece que están muy relacionados con la investigación. Así es. En realidad, nosotros estudiamos, ¿no?, el efecto de diferentes hormonas sexuales y justo analizamos el efecto de los estrógenos, de la progesterona, de la prolactina, de la testosterona en el cáncer de pulmón y vemos, pues, si estas hormonas pueden ser nuevos blancos en la terapia contra este tipo de cáncer. Y de lo que más hemos estudiado, de las hormonas que más hemos abordado o con mayor detalle han sido los estrógenos, ¿no? Los estrógenos en general tienen diferentes funciones, regulan, por ejemplo, el desarrollo, el funcionamiento del sistema reproductor femenino y el mantenimiento de todo lo que son las características sexuales secundarias. También tienen otras funciones, como sabemos, que no tienen nada que ver con la reproducción, ¿no? Que, por ejemplo, intervienen en el metabolismo de la grasa, ¿no? Disminuyen la tensión arterial, distribuyen la grasa corporal, protegen a nuestros huesos, ¿no? Y pues en relación a su función sexual, pues también regulan todo lo referente a la reproducción y estimulan también la libido. Dentro de las funciones no sexuales, por ejemplo, aparte de la regulación de la tensión arterial, también se ha visto que tienen funciones en el sistema nervioso, ¿no? En el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, ¿no? Tienen funciones a nivel del sistema cardiovascular y pueden también modular la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, es súper interesante y de hecho seguimos descubriendo muchas de las funciones de las hormonas, ¿no? Más bien, anteriormente hablábamos de estrógenos y todo nos hacía referencia a la cuestión reproductiva, ¿no? O de la progesterona, la testosterona. Y actualmente sabemos que estas hormonas que son sexuales, ¿no?, tienen también funciones en otros órganos que no tienen nada que ver con la reproducción, ¿no? Como les decía, en el cerebro, ¿no?, tienen muchas de las funciones de cognición, ¿no?, y funciones neuronales también, ahí también participan las hormonas sexuales como los estrógenos. Entonces, bueno, tienen un papel muy importante en la regulación de muchas, muchas funciones en nuestro cuerpo, tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? También cabe mencionar. Obviamente en las mujeres mucho, mucho sí, más habría importante. Que mencionar, ¿no?, que los estrógenos se conoce como la hormona femenina, pero en realidad tanto hombres como mujeres tenemos estrógenos, ¿no?, aunque no sean en las mismas cantidades, ¿no? Así es. Y pasa lo mismo con las otras hormonas sexuales, ¿no?, también. Así es, la testosterona, también las mujeres tenemos testosterona, ¿no?, y los hombres también, sin embargo, las concentraciones, ¿no?, los niveles que manejamos mujeres y hombres son totalmente diferentes. Y creo que también hay diferencia, ¿no?, en las edades, ¿no?, que tiene que ver mucho con lo de tu investigación, ¿no? También esta producción de hormonas, bueno, está muy ligado a la adultez reproductiva, pero también después hay diferencias, ¿no?, que es parte importante, ¿no?, de lo que hacen en su investigación. Así es, bueno, cabe mencionar que no solamente tenemos diferencias, ¿no?, en los niveles de las hormonas sexuales entre hombres y mujeres. Las mujeres también cursamos con diferentes niveles hormonales dependiendo de nuestra edad, ¿no?, biológica. Entonces, las mujeres tenemos en edad reproductiva, ¿no?, tenemos altos niveles de estrógenos, ¿no?, y progesterona ahí en picos que regulan nuestros ciclos hormonales. Sin embargo, cuando llegamos a la menopausia, ¿no?, esa cantidad de hormonas sexuales femeninas, principalmente los estrógenos, pues disminuye, ¿no? Y en realidad nuestra carga de hormonas sexuales es muy parecida a la de los hombres, ¿no? En ese momento ya tenemos una cantidad de estrógenos disminuida y testosterona en proporciones bajas también, pero como comentaban ustedes, pues la proporción de hormonas no solamente es diferente entre hombres y mujeres, sino también en las mujeres dependiendo de su edad biológica. Y nos mencionabas previamente, que seguramente tiene relación con esto que comentas, que en el caso de las mujeres jóvenes, el cáncer pulmonar era más agresivo, ¿no? Las expectativas pues eran más bajas, las expectativas de un mejor diagnóstico. Pero entonces, en relación a esto que comentas, pues ¿cuál sería el papel que juegan los estrógenos en particular en cómo funcionan nuestros pulmones? Y en particular, pues en el cáncer pulmonar, ¿qué es lo que se sabe al respecto? Sí, eso está súper interesante. Bueno, el papel que juegan en los pulmones, bueno, se ha descrito anteriormente, y por ejemplo, se sabe que los estrógenos, a través de unos receptores que tienen las células en los pulmones, ¿no? Y en diferentes lugares en nuestro cuerpo, en particular en los pulmones, los estrógenos pueden ayudar a constituir lo que llamamos las unidades alveolares, ese epitelio y esas células que nos ayudan a realizar el intercambio gaseoso en nuestros pulmones, pues son estimuladas por los estrógenos. Otra cosa es que también ayudan a modular el desarrollo de la matriz extracelular, una sustancia, ¿no?, que permite la cierta elasticidad de nuestro tejido pulmonar para poder en cada inspiración, ¿no?, poder distenderse y volver a su forma normal. Y también se sabe que los estrógenos pueden estimular la respuesta de nuestro sistema inmunológico en condiciones normales, ¿no? Entonces sí tienen una función en el pulmón normal, ¿vale? Ahora, también se sabe que cuando hay células en nuestros pulmones que se están transformando, ¿no?, porque han sido expuestas a carcinógenos y a diferentes factores de riesgo y, bueno, se mutaron y se transformaron, bueno, los estrógenos ahí también podrían estar jugando un papel, pero ahora un papel no tanto protector y no tanto para regular la función normal de las células, sino para ayudar, desafortunadamente, a las células tumorales a pues hacerse más malignas, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que los estrógenos favorecen la proliferación de las células tumorales, favorecen las características más agresivas de las células tumorales como la invasión, ¿no? Estimulan a que las células malignas puedan migrar hacia otros sitios y favorecer la metástasis, ¿no? Dentro de muchas otras pues funciones que estimulan los estrógenos en las células tumorales. Entonces, los estrógenos tienen función en los pulmones normales, sí, y en el cáncer pues también desafortunadamente funcionan como un factor de crecimiento, ¿no? Un factor que va a estimular diferentes actividades en las células tumorales. Y en particular, en cuanto a tu investigación, Vianney, ¿cuál es el procedimiento que siguen para realizarla? Bueno, en realidad en este momento todos nuestros proyectos están enfocados pues a identificar cómo es que las hormonas sexuales, en particular los estrógenos, pueden estimular la aparición de nuevas características o habilidades en las células tumorales que puedan llevar a que el tumor sea más agresivo, ¿no? A que pueda, por ejemplo, migrar más, a que pueda proliferar más, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es estimular a células cancerosas en el laboratorio, en lo que llamamos estudios in vitro. Entonces, estimulamos estas células con diferentes concentraciones de estrógenos para saber qué actividades nuevas pueden estar adquiriendo en la presencia de estas hormonas. Y lo que hacemos también es bloquear las vías hormonales, las vías estrogénicas con fármacos antiestrogénicos para saber si en el futuro puede ser viable utilizar estos fármacos para inhibir las nuevas habilidades que puedan estar adquiriendo las células al estar expuestas a las hormonas. Entonces, eso es justo lo que hacemos en este momento en el laboratorio. Pues muy interesante, ¿no? Cómo se puede aplicar todo este conocimiento ya previo, ¿no?, que se tenía de las hormonas, y ahora cómo lo vamos a ir aplicando a los tratamientos para atacar en específico este cáncer de pulmón. Entonces, es muy interesante. Y también el trabajo con estas células, ¿no?, que no necesitamos tener a los pacientes ahí, que podemos tener a las células ya en el laboratorio y poder trabajar con ellas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y son avances que tenemos también en este tipo de investigación aplicado a la medicina. Pero bueno, vamos a hacer otra pausa y regresamos para saber más de qué ciencia con el cáncer de pulmón. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2:49. ¿Por qué no debes acercarte al Popocatépetl? El Popocatépetl es un volcán activo. El 21 de diciembre de 1994 reinició su etapa eruptiva. Sus explosiones arrojan rocas de diferentes dimensiones, incluso del tamaño de un automóvil, y con temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Desde esa fecha, las autoridades de Protección Civil reforzaron el monitoreo y estudio del volcán e implementaron el semáforo de alerta volcánica, mecanismo útil para mantener informada a la población. Una de las medidas de seguridad que debemos respetar, aun cuando explorar sea tu profesión, es la de no rebasar el área de acceso restringido que abarca desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor. Quien rebasa esta zona comete un acto no solo peligroso, sino irresponsable, al ponerse en peligro a sí mismo, a pobladores y a rescatistas. La omisión de esta medida de seguridad ha dejado lamentables experiencias. El 30 de abril de 1996, 5 alpinistas murieron al rebasar la zona restringida y ser alcanzados por fragmentos incandescentes y flujos piroclásticos, mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes que se desplazan a gran velocidad. No arriesgues tu vida. No arriesgues tu vida. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy de ¿Qué ciencia con eso? Antes de continuar con el tema de hoy, les queremos recordar los servicios del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. Ellos ofrecen servicios de ozonoterapia y fisioterapia. Atienden padecimientos como la artritis, la osteoporosis, la fibromialgia, entre otros. Los servicios los ofrecen en calle Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, en la colonia San Miguel Jacalones, en Chalco, Estado de México. Y para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 1734-0535 y al 1734-3813. Previo a nuestro corte, nuestra invitada del día de hoy nos estaba platicando acerca de la investigación que realiza con su grupo de investigación precisamente. Y mencionábamos que parte de la investigación que se realiza es muy importante ver cómo se puede aplicar. Ya medio nos mencionaba la doctora Vianey que pues lo importante sería ver si se pueden desarrollar tratamientos en cuanto a cómo tratar el cáncer de pulmón, específicamente en relación con la función de las hormonas. Entonces, más bien, para ahondar un poquito más en esta respuesta, me gustaría preguntarte, pues a partir de tus investigaciones, ¿cuál sería la propuesta de cómo tratar este tipo de cáncer? Sí, bueno, en realidad hemos visto los resultados de diferentes proyectos en nuestro grupo de investigación que los estrógenos, desafortunadamente, sí estimulan diferentes funciones de las células tumorales que hacen que el tumor sea mucho más agresivo, ¿no? Estimulan la proliferación de las células. Como les comentaba hace un momento, también hemos probado que estimulan la producción de muchas proteínas que favorecen a que las células tumorales puedan migrar a sitios cercanos y después de explorar sitios lejanos, ¿no? Lo que llamamos metástasis. Y también pues adquieran algunas otras características que las hagan mucho más agresivas. Entonces, estas son nuestras investigaciones, pero otros investigadores en el mundo, ¿no? También han coincidido con que los estrógenos pues favorecen otras muchas características como la producción de nuevos vasos sanguíneos. Cuando un tumor está creciendo, ¿no? De inicio, pues estas células crecen de manera desordenada, así muy, muy rápido, ¿no? Implican un gasto energético mucho mayor al de las células normales y también requieren que les llegue más nutrientes. Entonces esas células están también requiriendo más, pues, sangre. Entonces hemos visto, bueno, nosotros no, pero otros investigadores les comentaba que a nivel mundial que también los estrógenos favorecen la llegada de nuevos vasos sanguíneos para nutrir al tumor. Y eso no es bueno porque el que el tumor tenga más nutrientes hace que pues esas células tengan todo para seguir proliferando y todo para seguir creciendo. Si vemos en conjunto, la información a nivel mundial apunta a que los estrógenos, cuando ya está instaurado el tumor, pues favorecen a que ese tumor pueda progresar y pueda ser mucho más agresivo, ¿no? ¿Esto qué implicación tiene en el paciente? Bueno, pues que tenga un tumor que le disminuya la sobrevivencia a los pacientes. Entonces, con todo esto, pues hemos estado pensando que los estrógenos pueden ser bloqueados, ¿no? Bloquear a los estrógenos podría disminuir esas capacidades que adquieren las células tumorales y podría también, pues, disminuir la evolución de la enfermedad, ¿no? Dándole al paciente, pues, mayor vida. Y esto está muy padre porque estas investigaciones, ¿no? Y estos resultados han dado pie a que se instauren estudios en fase clínica, que son estudios en donde se prueban fármacos en pacientes que tienen cáncer, ¿no? En este caso, cáncer de pulmón. Entonces, lo que se están haciendo en este tipo de estudios clínicos en Estados Unidos y otros países es probar fármacos antiestrogénicos en combinación con la terapia dirigida, que les comentaba hace un momento, ¿no? Esa terapia que va hacia ciertas proteínas en particular. Hay resultados preliminares que han mostrado que los pacientes que tienen una terapia antiestrogénica en combinación con otras sí tienen una cantidad considerable de meses en vida mayor comparado con aquellos que no tienen esta terapia combinada. Sin embargo, pues otros estudios siguen, están en desarrollo y pues seguimos en espera de los resultados. Parece prometedor, sin embargo, como les comento hace un momento, pues hay que seguir las investigaciones para sustentar muy, muy bien. Primero, para entender la biología, ¿no? Para entender si estas hormonas realmente pues estimulan todas estas características, ¿no? Y si son un blanco que pueda ser fiable y que pueda de verdad incrementar el éxito del tratamiento en los pacientes. Entonces, para eso necesitamos mucha, mucha más investigación. ¿Y se sabe, por ejemplo, qué sucedería en el caso de mujeres jóvenes, este tipo de tratamiento? Siempre, siempre se tiene que evaluar el costo-beneficio, ¿no? Evidentemente, los estrógenos en las mujeres jóvenes se tendría que evaluar el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque tienen una función a nivel reproductivo, tienen una función, pues, a nivel fisiológico en otros órganos no reproductivos, como lo mencionábamos hace un momento. Y si nosotros bloqueamos las vías estrogénicas, pues bloqueamos muchas de las funciones normales de los estrógenos. Sin embargo, en ese caso en particular, yo creo que es importante evaluar el costo-beneficio, ¿no? A lo mejor es un tratamiento que es temporal. Entonces, siempre, siempre, para cualquier tipo de aplicación de tratamiento, siempre se evalúa el costo-beneficio en un paciente. Claro, sí, podría tener cierto costo, pero el beneficio sería darte más años de vida. Supongo que estas terapias, estos tratamientos también son diferenciales, ¿no? Se les aplica diferente a las mujeres jóvenes, como mencionan, que a los hombres, por ejemplo. Ah, esa pregunta es muy interesante porque en realidad, fíjate que hemos visto, ¿no?, en el laboratorio que tanto los hombres como las mujeres que presentan cáncer de pulmón, sus tumores expresan el receptor estrogénico. Entonces, independientemente de si seas hombre o mujer, es probable que expreses el receptor estrogénico y que ese tumor sea susceptible al efecto de los estrógenos. Más que la diferencia sexual, habría que evaluar la presencia de los receptores estrogénicos en el tumor para saber si ese paciente es candidato o no candidato a una terapia antihormonal, por ejemplo. Aunque también hemos visto que, por ejemplo, la expresión del receptor de estrógenos es mayor en mujeres jóvenes que en mujeres posmenopáusicas y que en hombres. Sin embargo, hay hombres, la proporción es menor, que sus tumores expresan una alta concentración del receptor de estrógenos. La expresión del receptor de estrógenos y el efecto de los estrógenos depende, uno, del sexo biológico, depende del estadio hormonal, o sea, si es una mujer premenopáusica o posmenopáusica, pero también depende de la condición particular del tumor. Entonces va a depender mucho de todas estas características la elección de una terapia antiestrogénica, aunque también es importante mencionar que esto todavía está en estudio, pero pues parece que puede ser en el futuro una buena herramienta en combinación con otras terapias. Sin embargo, esto sigue todavía en estudio. Pues como siempre, se nos está acabando el tiempo, ya estamos por terminar nuestro programa del día de hoy. Entonces ya nada más para terminar y para concluir, nos gustaría preguntarte, Vianey, si hay algo con lo que te gustaría cerrar la charla del día de hoy, algún tema en particular o con el que te gustaría que nos quedáramos en este programa. Sí, pues nada más mencionarles y hacer mucho hincapié que los estrógenos evidentemente son hormonas que hacen que nuestro cuerpo funcione, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, y son hormonas buenas. Sin embargo, cuando ya está instaurada la enfermedad, ¿no? Pues estas hormonas pueden ayudar a que las células se vuelvan más malignas. Y de ahí es importante, ¿no?, que las mujeres, ¿no?, tengamos mucha atención a nuestra salud pulmonar también, ¿no? Y que, bueno, hay factores de riesgo que podemos evitar, como el hábito tabáquico, ¿no? Las mujeres ya tenemos estrógenos endógenos, y esos no los podemos evitar, ¿no? Pero otros sí podemos evitar, como los estrógenos exógenos. ¿Cuáles son esos estrógenos exógenos? Pues los fármacos hormonales, ¿no? Las terapias de reemplazo hormonal, los anticonceptivos, que seamos muy conscientes de su uso, ¿no? No son inocuos, es decir, no es que no nos hagan daño, sí pueden hacernos daño y tienen que ser siempre recetados, regulados por un ginecólogo, las pastillas del día siguiente, todo eso, ¿no? Y bueno, saber que si tenemos una mujer con cáncer de pulmón o ya instaurado como una enfermedad, es bien importante que pregunte a su médico si puede tomar o no terapia de reemplazo hormonal. Por ejemplo, las mujeres que ya son menopáusicas, ¿no? Y que necesitan una terapia de reemplazo, ¿no? Ya sean los fitoestrógenos o estrógenos o combinada de estrógenos progestinas y que ya tiene cáncer de pulmón, es bien importante, ¿no? Que diga que por ahí, ¿no? Se enteró de que las hormonas no son tan buenas cuando ya está instaurado el cáncer de pulmón. Y pues que tenga eso mucho en cuenta, ¿no? Que las hormonas pues sí tienen una función normal, pero ya instaurado un tumor pues pueden ser un factor de riesgo potencial, ¿no? Entonces nada más quedarnos con eso y cuidar mucho, mucho nuestra salud respiratoria, ¿no? Y a cualquier síntoma que nos parezca inadecuado pues acudir a un chequeo médico y cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio y pues ya sabemos, ¿no? Lo de siempre para cuidar nuestra salud y de forma integral. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y muy contenta de haber estado con ustedes. No, muchísimas gracias a ti, fue un tema muy interesante, espero que a todos los haya dejado con ganas de saber más, y si desean saber más, pues no duden en buscar los artículos de investigación de nuestra invitada del día de hoy. En particular, hay un artículo llamado Estrógenos y su influencia en el cáncer pulmonar, que es un artículo en español y dedicado al público en general, por si desean saber más sobre este tema. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México, teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio.